Capítulo 182. Resumen del capítulo anterior. De hoy en adelante solo seremos nosotros dos. Tú y yo nos cuidaremos el uno al otro. Papá ya no va a estar aquí para eso. ¿Por qué? Él prometió que iba a volver. ¡Horrible agua! ¿Qué clase de oasis es este? ¿Con esta agua pretendes que saciemos la sed? No. No puedo darle esta agua a mis hijos. Y ahora, Moisés, ¿qué vamos a beber? ¿Cree que podría trabajar aquí? ¿Pero y la reina Nefertari? Yo no soportaría vivir en ese palacio después de lo que... Claro que Pepe y tú pueden quedarse con nosotros. Son bienvenidos. Me dijiste que mandaste borrar todo lo que había sobre Moisés en las escrituras reales, ¿no es así? Sí, es verdad. Entonces, vamos a olvidar todo lo que pasó. Sí, qué buena idea. Escribiremos una nueva historia de la que nos enorgulleceremos. Yo te amo tanto. Moisés, ¿ves ese árbol? Toma una de sus ramas y lánzala al agua. Esta se volverá dulce. ¡Vamos! ¡Vengan todos! ¡Pueden beber! ¡El agua es buena! Si escuchan con atención la voz del Señor nuestro Dios y hacen lo correcto ante sus ojos, si escuchan sus mandamientos y respetan todos sus estatutos, ninguna enfermedad caerá sobre ustedes de las que Él envió contra los egipcios. Pues yo soy el Señor que te sana. Ayúdame a cargar esta madera. ¿Qué esperas, Apuquí? Solo esto me faltaba. O trabajan o deberán pasar la noche sin techo donde dormir. ¿De qué sirvió esta libertad, Moisés? ¡Nos morimos de hambre! ¿Qué pasa? ¿Dije alguna mentira? Mejor hubiéramos muerto en sus manos, en las tierras de Egipto. ¿Quieres matar de hambre a toda esta gente? El faraón nunca dejó que le faltara comida al pueblo. Allá por lo menos estábamos sentados junto a las ollas de carne y teníamos pan en abundancia, ¿no es así? ¡Sí! Yo haré llover pan del cielo. Y mi pueblo saldrá y tomará su ración para cada día. Así pondré a prueba si respetan mis leyes o no. Toda la congregación de Israel, preséntese ante el Señor, pues Él oyó sus quejas. De pronto, dos potentes estruendos reverberan al atardecer. La nubosa formación, de aspecto tubular, despierta de su letargo, reemplazando su blanquecino color por una masa ardiente que surge con la fuerza de un volcán. Luego, un torrente llameante se eleva en rotación, creando un remolino de energía que distorsiona el horizonte con un velo brumoso. Y los israelitas presencian el milagro, sobrecogidos. No es la casa que les había prometido. Coré. Pero al menos es una tienda solo para nosotros. Me gusta mucho que estemos juntos de nuevo, papá. A mí me gusta mucho más, hijo. Yo no creía que eso pasaría. Sí, su madre trabajó bien. Dejó todo muy ordenado. Sí, pero estoy exhausta. Solo falta saber si Dios realmente convenció a las aves y si ellas de verdad van a aparecer. Sigue bromeando con lo que no debes, ¿eh? Si Dios le dijo a Moisés que tendremos carne... No hay por qué no creerle. Yo digo lo mismo. Mejor que lleguen pronto. Apuki. ¡Ah! En su tienda. No aguanto más seguir andando. Caminé más en estos últimos días que en toda mi vida. Ay, reclamos. Es tu pasatiempo favorito. Sí, reclamo. Dejé que ustedes me convencieran. Y mira esto. Estamos acampando. Aprovecha para descansar. Si sigues así, vas a... Y hay algo más. Tengo hambre. Entran Ana y Jairo. ¡Vengan a ver! Es increíble. Afuera, bandadas de codornices descienden como lluvia viviente, llenando el campamento, listas para ser capturadas por las manos ansiosas de los hebreos. Judith y su familia descubren el raro prodigio. Miriam y su madre se juntan con Oseías y Caleb. ¡Es impresionante! ¡Alabado sea Dios! ¡Estas aves surgieron de la nada! Fueron enviadas para nosotros. Ya me las estoy imaginando asadas y tostadas. Moisés, Aarón, Eliseba, Eleazar e Inés comprueban el estado de los animales. Dios nos mandó alimento. ¡Aleluya! Dios cumplió lo que había prometido. Él siempre cumple, mi amor. ¡No quería carne! ¡Dios provee a su pueblo! ¡Aquí tienen! Dios es maravilloso. ¡Ay, el Señor oyó nuestros lamentos, hijo! Leila, con Débora y Besalel. Las aves caen agotadas. Y la gente observa atónita a las puertas de sus jaimas. Datán, Abirán y Zafira también corren a presenciar el extraño suceso. ¿Será posible? ¿Esto qué es? Es Dios. Él nos mandó comida. Eldad, Zelofejad y Abigail. ¡Atrápalas! ¡Eso es lo que hago! Gracias, Dios mío. Vamos a apostar quién atrapa más. Voy a ganar. Son muchos. No tienen oportunidad, hermanos. Llegan Nadab, Abiú e Itamar. Coré, Combina e hijos. Dile a Zafira que te ayude a desplumarla. Gracias, Coré. Atrapen a sus hijos. Son muy dóciles, papá. Sí, papá. Anda, ayuda a tu hermano. ¿Por qué se quedan ahí parados? Creo que tenemos suficientes. Ayuden y atrapen por lo menos una codorniz. Ten. Ayúdanos, Eldad. Eldad está muy viejo para esto. ¿Ah, sí? ¿Quién está viejo? ¡Miren esto! Nada supera la experiencia, amigo. Hoy tendremos un platillo especial, Leila. ¡Kaiji! No sabía que el cocinero del faraón fuera tan hábil para cazar aves. No nací siendo cocinero real, Leila. Estoy impresionada, amigo. Fui asistente, fui siervo. Varias veces tuve que hacer trabajos como este. Chivale, por lo visto, no tiene la misma habilidad. ¡Hazlo, Chivale! Yo no nací para esto, Simut. Si tú que eres profesional tienes problemas, yo que nunca lo he hecho, ¿qué voy a hacer? No, yo siempre las recibía listas. Los siervos hacían el trabajo, me las entregaban desplumadas, limpias. ¿Y yo tengo que hacerlo? Sí, tú. Hazlo tú. No, yo no. No seas cruel. Yo tampoco, no, Chivale. No me pidas que lo hagan. No puedo. Simut sigue siendo el mismo. Desde luego. Como cocinero, Simut siempre fue un excelente sacerdote. La mayoría corre a recoger los polluelos, tomando todos cuantos quieren y llenando sus cestas hasta colmarlas por completo. Es increíble. Dios no deja que nos falte nada. Es como mi padre y mi tío dijeron. Él nos proveerá de lo que necesitemos. Nada malo nos sucederá si somos fieles, Ana. ¿Qué pasa? Aún no puedo creer que estemos aquí. Yo nunca tuve dudas. Se miran enamorados, pero Ana se apena. Pero mi papá no quiere que estemos juntos. Un paso a la vez, Ana. Y pase lo que pase, aún es tu padre. No lo confrontes ni lo desafíes. Dejemos esta cuestión en manos de Dios, como el hambre y la sed. No puedo vivir sin ti, Oseías. Sus palabras lo conmueven, despertando profunda gratitud. Ahora solo es cuestión de tiempo. Estoy seguro. Numerosos pajarillos corretean por todas partes. Y los hijos de Israel se apresuran a capturarlos, agradeciendo a Dios por querer alimentarlos con tan codiciado festín. Apuki y Jairo apenas consiguen atrapar unas pocas presas. ¡Eso también es trabajo de esclavos! Pero es mejor que morir de hambre. Si te quejaras un poco menos, ya tendríamos suficientes para nuestra familia. Mira eso, papá. Los enamorados charlan muy animados. ¿Pero qué es eso? El padre reacciona. ¡Espera, Puki! ¿Qué vas a hacer? Y se dirige a ellos. ¿Qué crees que estás haciendo? Solo estaba ayudando a Ana con las aves. Entrega un pájaro a su amada. Toma el ave y llévasela a tu madre. Después vete a nuestra tienda. Sí, papá. Obedece y se marcha. Si necesitas algo a Puki, cualquier cosa, no dudes en pedírmelo. Debe ser difícil adaptarse. Él inspira hondo y se va. Un inesperado frenesí se apodera del campamento. El alimento cae del cielo como un presente concedido por la misericordia divina. Hombres, mujeres y niños se agachan ágilmente, llenando cajas de madera con el preciado botín. ¡Miren cuántas! Centenares de personas colaboran entre sí, cargando sus despensas con abundante comida. Y las mujeres despluman los cuerpos alados, preparándolos para cocinar. Gracias. Espera a ver lo que estoy preparando. Es una delicia, ya verás. ¿Más? En un momento. ¿Sí? En otra tienda. Abigail, si quieres descansar, nosotras podemos terminar. Sí, ya te esforzaste demasiado por hoy. Quiero ayudar para avanzar lo más rápido posible. Necesito alimentarme por dos. Cuando estaba embarazada de Phineas, yo comía tanto que Eleazar pensaba que había dos niños en mi vientre. Yo me acuerdo de eso. Tal vez ese sea tu caso, Abigail. Estoy tan gorda que tendrán que empujarme rodando hasta Canaán. Voy a llevar estas a Sara a las fogatas de allá afuera. Yo te ayudo. Los hombres deben estar ansiosos esperando. A Puki tiene tanta hambre que los hubiera asado con plumas. Ya es suficiente para llevarle a papá y a Jairo. Llévenlos, yo sigo ayudando. Vina, Safira. Enseguida vuelvo. Y Judith llevan sus raciones. Ravina entra en la carpa y se sienta frente a Ana, que pela unas piezas. ¿Te puedo ayudar? Claro. Trabajo aquí no falta. Supe que fuiste dama en palacio por un tiempo. Es verdad, pero duró muy poco. Fui criada como egipcia, pero yo solo me sentí realmente bien cuando abracé mi origen hebreo y me entregué a Dios. Yo también crecí con otras creencias, en otra tierra. Pero aquí estoy, desplumando codornices que llegaron milagrosamente de los cielos. Cerca de allí. Disculpa. Disculpa, Gaiji. Disculpa, es que me parecen muy extraños los hombres en la cocina. A mí también. Aaron tiene más confianza con una piedra que con una papa. Gaiji y Chivale tienen un don especial. Sí, lo sé, lo sé. Yo he probado las delicias que ellos preparan. De hecho, estoy ansiosa por aprender las recetas. Desafortunadamente, aquí no tengo mucho que inventar. Sin especias, miel, vino. De hecho, ¿cómo las cocinaremos? Hola. Ah. ¿Necesitan un poco de ayuda por aquí? Hola, Shalom. Simut, llegaste en el momento preciso. ¿Dijiste que tienes recetas y trucos para cocinar en el desierto? Sí, tengo, claro. Pero no para codornices. Porque también se acabó todo, ¿no? No hay nada de lo que necesito. No hay ni una hierba, ingredientes especiales. Solo hay un montón de arena allá afuera. Así que no puedo hacer mucho. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Arena! ¿Qué dijiste, papá? No, si es receta de salsa de arena, prefiero la mía al natural. No. Vamos a tallar a las aves con la arena. Quitamos todos los residuos y eso va a dejar la carne más suculenta. Después las metemos al horno en ollas de barro. ¿Pero no usaremos las fogatas? En el horno la carne no se secará y tendremos codornices más jugosas. Podemos hacer las dos cosas en realidad. Como son muchas, algunas las asamos allá afuera y otras aquí. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Vamos a buscar arena? Sí, vamos por arena. Pero no olviden que la idea fue mía, ¿eh? Chocabel, Eliseba, Leila, Gaiji y Chivale cogen unos recipientes, salen al desierto y dejan a Simut reflexionando ensimismado. Por la noche, el pueblo cena al aire libre alrededor de las fogatas, protegido por la columna de fuego. Está muy buena. Pues claro que es buena, cayó del cielo. Dos chicas comen frente a ellos. Lo realmente bueno es aquello. Y las miran, fascinados. ¿Y entonces nadie se anima? ¿O esperarán a las cananeas? Yo no tengo ese problema. Ya encontré el amor de mi vida. ¡Ay, sí, qué lindo! No tengo ojos para ninguna que no sea Ana. Cada vez mejor. El problema es que tiene que conformarse con solo verla. A Puki no lo deja ir más allá. Oseías le tira un hueso a la cabeza. ¿Y tú, Eldad? ¿No te animas? ¿Que ya me pasé de la edad? ¿Qué es eso, Eldad? ¡Tonterías! Era la esclavitud lo que te inhibía. Apuesto a que te vas a enamorar de nuevo. Aquí mismo, en el desierto. Apuesto que no. El que pierda, le lava la ropa al otro hasta llegar a Canaán. Buena idea. ¿Apostado? El anciano piensa. ¡Apostado! Leila con Gaiji. ¡Bien! ¡Excelente! Estaban deliciosas, amigo. Sí. Chivale, Simut y Radina en otro grupo. ¿Qué sucede, Simut? ¿No te gustó? Sí, me encantó. Está deliciosa. ¿Qué? Pero entonces, ¿por qué estás así? Disculpen lo que voy a decir. Por favor, no se enojen conmigo. Puede parecer que soy un poco ingrato, pero es que... es que esto que está dentro de mí tengo que decirlo, si no se me quedará enterrado como hueso. Antes yo hablaba con los dioses, pero ahora ya no hago eso. Todo es difícil. Puedes hablar con nuestro dios, Simut. Pero a él no le va a gustar. Yo pensé que lo que estaba sintiendo era hambre, pero luego el hambre pasó y vi que no es eso. Habla, Simut. Estás entre amigos. Aquí nadie te va a juzgar. Es que yo siento un poco... sí, es un poco de nostalgia por Egipto. Listo, lo dije. Perdón, señor, yo... soy un débil, lo confieso. Prueba un muslo asado. Miren, me están haciendo cabello en la cabeza. Yo siempre fui calvo. Quisiera rasurarme esta barba, todo... me da comezón. Pues a mí me gusta la mía. Con el tiempo te acostumbrarás, Simut. Es natural sentir nostalgia. Yo también extraño mucho a Uri. Casi todo el tiempo. Viví gran parte de mi vida en ese palacio. Creo que todos aquí dejamos atrás un poco de nosotros mismos. Creo que lo que realmente extraño es a mi maestro. Él insistió que yo viniera. Y dime, ¿te arrepientes? No, claro que no. Le debo eso a él también. Yo te entiendo, Simut. Es difícil saber que nunca más veremos a personas a las que amamos. Yo extraño a mi hermano. Yo extraño a Karoma. Karoma debe estar muy triste por la muerte de Ikeni. Y Pepi también. Podría estar allá consolándolos, apoyándolos, tal vez abrazándolos. O tal vez hasta... ¿qué es eso, Simut? Respeta la memoria de Ikeni. Pero yo siempre lo he respetado. Nunca les oculté lo que sentía, ni a él ni a ella. ¿Y acaso no podría pedirle a Dios que abra el mar nuevamente y que traiga a Karoma y a Pepi con nosotros? Por desgracia, no. Sí. La verdad no estaba escrito. Anímate, amigo. Anímate. Pronto estaremos en Canaán y reconstruiremos nuestras vidas. No sabemos lo que el dios de los hebreos tiene para nosotros. Sí. Leila, ¿podemos conseguir ropa hebrea? Estas túnicas ya no sirven. Yo me siento extraño. Excelente idea, Chivale. Yo también quisiera ropa nueva. Nos ocuparemos de eso por ustedes. Les conseguiremos ropa. Gracias. Quiero que sepas que siempre admiré la forma en que ustedes enfrentan las dificultades. Yo estoy empezando a entender cómo es vivir por la fe. Sí, yo también. Llegamos aquí como extranjeros y ahora siento que ya pertenezco a este pueblo. ¡Qué bueno! A Aarón y Eliseba en su refugio de campaña con Eleazar, Inés y Fineas. Por lo visto, a Fineas le gustó. Se atragantó. ¡Pero qué glotón, nieto! Te... La carne estaba deliciosa, ¿cierto, hijo? Ay, yo también abusé, no aguanto comer nada más. Ni yo. Dios fue muy misericordioso y nos proporcionó un banquete. Es la primera vez que salva mi vida en el desierto. Es verdad. Envió un ángel a darte comida cuando fuiste a encontrarte con Moisés, ¿no? Sí. De seguro nos va a guiar y nos mantendrá firmes hasta Canaán. ¿Dónde están mis hermanos? Prefirieron comer afuera para ver si encuentran una esposa. Hasta que al fin. Vamos a ver si sientan cabeza mis hijos. Recoge. Deje eso, vaya a descansar, démelos. Pero yo te ayudo a limpiar, es muy rápido. No, de ninguna manera, trabajó todo el día y necesita descansar. Se puede ir. Esa me parece una orden directa de tu nuera. Es mejor obedecer, mi amor. Gracias, Inés. No hay de qué. Muchas gracias. El matrimonio se retira fatigado. Shalom. Shalom. Shalom. Su hijo queda con el niño mientras su esposa limpia la vajilla, pero él la sienta en sus rodillas. Eres increíble, ¿sabes? Y besa en los labios. Dentro de una zona de descanso. Estoy exhausta. Necesito descansar. Su marido la mira desde la entrada. ¿Qué pasa? Es impresionante. Entre más pasa el tiempo, más enamorado estoy. Aarón. Se sienta en el suelo a su lado. Es verdad. Criamos 5 hijos, Eliseba. Y Eleazar nos dio un nieto lindo. Y están los otros, que aún no se han casado, pero se están esforzando. Tenemos que reconocerlo. Está bien. Y Oseías, nuestro hijo de corazón. Y él aún no se ha casado solo porque el padre de la novia no lo deja. Es verdad. Hemos pasado tantas cosas juntos. Vivimos en la miseria. Sufrimos en la esclavitud. Y ahora presenciamos estas maravillas del Señor. Solo una cosa no ha cambiado en todo este tiempo. Tú. Siempre aquí. A mi lado. Mi compañera. En todos los momentos. Buenos. Difíciles. Sufridos, dolorosos e increíbles. Ella llora emocionada. Después de pasar todos estos años junto a ti, te miro, Eliseba, y me enamoro de nuevo. Como la primera vez. Solo que con mayor intensidad. Pero Dios es muy misericordioso por haberte hecho soportar a este cabeza dura que es tu marido por tanto tiempo. Bobo. Se acerca a él y acaricia con ternura su rostro y cuidada barba. Siempre estuve muy orgullosa de ti, Aarón. Ahora, más aún, estás ayudando a conducir a nuestro pueblo. Un día, seremos una gran nación. Y cada hijo de Israel le deberá mucho a este cabeza dura que tanto amo. Mi amor. La escucha conmovido, sintiendo el tacto de su mano sobre la mejilla. Si pudiera volver el tiempo, te elegiría a ti de nuevo. Se miran enamorados. Le agradezco a Dios todos los días por la bendición de tenerte a mi lado. Amor de mi vida. Moisés revisa su equipaje. Hijo, ¿puedo pasar? Entra, mamá. Se sienta frente a él. Vine a ver si estás bien. Sí, no te preocupes. He estado pensando en lo privilegiados que somos por haber visto tantas demostraciones del poder y del cuidado de Dios con nuestro pueblo. Sí, sí. Es una pena que no todos piensen así. Son muchas personas, hijo, muchas historias diferentes. La mayoría aquí adoró a los dioses egipcios durante años. Hace muy poco tiempo que se entregaron a nuestro Dios. Lo entiendo. Solo que a pesar de ser libres, ahora muchos parecen tener la mente encadenada a los tiempos de la esclavitud. Han estado acostumbrados así durante muchas generaciones. Pero para ser una nación libre tendremos que luchar mucho. Construir nuestras vidas y recomenzar costará trabajo. ¿Acaso pensaron que sería fácil, que simplemente saldríamos de Egipto y encontraríamos todo? No pienses en eso ahora. Ya fueron demasiadas atribulaciones para un solo día. Trata de descansar. Sí. Mañana vamos a probar una vez más la manifestación del Señor cuando haga caer pan del cielo. No veo la hora de experimentar esa maravilla con mis propios ojos. Tienes razón. Dame un beso. Lo abraza. Shalom. Shalom, hijo. Descansa. Tú también. Y sale del habitáculo. Él saca de un bolso con ropa el pedazo de tela que protege la semilla de dátil. La desenvuelve y recuerda a sus hijos en Madián. Irás a Egipto y después llevarás a nuestro pueblo a la tierra prometida. Papá, ¿cómo puedes estar seguro de que volverás? Charlan en el patio de la posada, donde se hospedaron de camino a Egipto. Y el padre les muestra el germen de palmera. ¿Saben qué es esto, no es cierto? La semilla de datilera del abuelo. Sí. Cuando mi padre me la dio, yo estaba confundido, lleno de dudas. Pero él me dijo que tuviera paciencia y que nunca perdiera la fe. Y que un día Dios revelaría los planes que tenía para ti. Y él lo reveló en la montaña. Exactamente. ¿Y saben? Estoy seguro de que mis padres nunca perdieron la fe y están esperando que vuelva un día también. Les pido a los dos que confíen en Dios y que tengan esa misma fe. ¿Está bien? Los críos asienten. Te echaré de menos. Yo también. Y los besa en la cabeza. Los amo mucho a los dos. Mucho. El pensamiento se pierde como agua que discurre entre los dedos. Y otro semejante surge de su memoria. Entonces llegó la hora. Todo estará bien, papá. Ve y libera a nuestro pueblo. Zípora escucha la triste despedida. El dueño del albergue ayuda a cargar sus pertenencias, dispuesto a acompañarla en su viaje de regreso. Los niños suben a lomos de un borriquito. Es mejor que nos vayamos antes que el sol comience a caer. Muchas gracias. Buen viaje. Y parten muy temprano, aprovechando el día. ¡Arre! ¡Arre! Ella espera un instante, sin saber qué decir, atormentada por lo que supone. Será una larga separación. Te amo tanto. Voy por esperar. Estaré esperándote. Ahora no voy más. Se besan. Pues conocí. toma de los hombros. Cumple tu misión y vuelve a mí. Por favor. Claro. Regresa al presente y sonríe muy feliz, confiando en el ansiado reencuentro. Por la mañana, el nuboso pilar se alza delante del asentamiento. Jocabed y los suyos descubren el campamento cubierto de una extraña sustancia de color blanco nieve. Caleb parece desconcertado y Oseías abraza muy orgulloso a su tío, que agradece a Dios por haber cumplido su promesa. Muchas gracias, señor. Los hijos de Coré recogen unas muestras que inspeccionan con curiosidad. ¿Qué es esto? Parecen hojuelas. Es cierto, déjame ver. ¿Qué es esto? Esto huele muy bien. Se antoja comerlas. ¿Podremos comerlas? Debe ser el pan que Dios anunció que haría caer del cielo, Aarón. Otra bendición de Dios en nuestras vidas. Es algo parecido a copos de algodón, de textura similar a palomitas de maíz. Oliab le ofrece un pedazo a Abigail. ¿Puedo probarlas? No lo sé, tía. Ur y Eldad. ¿Puedes decirnos qué son, Moisés? Tenemos curiosidad. Su líder se agacha y coge una buena porción. Es el pan que el Señor nos envió como alimento. ¡Pueden comerlo! Todos se miran extrañados. Dios ordenó que cada uno tome lo que cabe en una olla, lo que su familia necesite comer. ¡No más que eso! Multitud de diminutas perlas blancas se esparcen como materia sublime sobre la tierra. Y Moisés lanza al aire el montón que atesora entre sus manos. El Señor siempre bendiciéndonos. ¡Deliciosas! Ay, ojalá que realmente se pueda hacer pan. Por las palabras de Moisés, amor, así será. Miren, si está sabroso así, imaginen preparado y asado. Ni lo digas, Eldad. Es el sustento diseñado para nutrir los cuerpos y almas del pueblo errante. ¿Será bueno? Yo creo que no debe saber a nada. Pero tengo tanta hambre que no me importa su sabor. Pruébalo. Su sabor, similar al de la miel o del cilantro. ¿Qué opinas? Es un manjar que satisface sin saciar por completo y regresará con cada amanecer hasta su llegada a Canaán. Apuki y Jairo lo examinan desconfiados. No me atrevo a comer esta cosa. ¿Y prefieres quedarte con hambre? ¿Crees que esto puede saciar mi hambre? Apuki, ¿cómo te atreves a quejarte ante todos los milagros que has presenciado? Dios solo manda cosas buenas, papá. Ya deberías saberlo. La gente guarda el fruto celestial, segura del Dios que cuida y protege, que guía y provee en medio de la nada. Judith y Ana se arrodillan para llenar sus cuencos. Mas la joven contempla a su amado, quien también se surte de generosas provisiones. Y la madre censura su descaro. Basta, hija. No provoques a tu padre. Rabina y Simut con los cocineros prueban el rico alimento. Puedo estar delirando, pero díganme, ¿de verdad esto cayó del cielo? Sí, Simut. Pruébalo. No tengas miedo, Simut. Te va a gustar. Se lleva un pequeño gránulo a la boca y lo saborea con recelo. Luego toma otro pellizco, muy contento. Estoy sin palabras. Muy bueno. Gracias, Dios. Tú siempre sorprendiéndonos. ¿Qué? Bueno. Muy bueno. Muy bueno, ¿te gustó? Miles de alojamientos cubiertos de telas y amarrados con cuerdas abarrotan el paisaje. ¿Cómo? Oseías y Caleb recogen el glorioso néctar y Miriam degusta la delicia. ¡Es dulce! ¡Pruébenlo! Chocabez se acuclilla y también come. Su hijo paladea el agradable comestible, dando su aprobación. Pequeñas semillas esparcidas por todo el lugar parecen crear un manto lechoso que se extiende a lo largo, llenándolo todo de un delicado rocío. A medida que la gente despierta, descubre el maravilloso regalo que ha sido derramado en abundancia. Los niños corretean tomando todo cuanto quieren, y los adultos ocupan grandes cestas, maravillados por la providencia que ha transformado el desierto en un banquete. El producto posee un gusto dulce que se deshace en la boca con un deje agradable y duradero. Y en cada sitio, la escena es la misma. Familias enteras recogiendo migas celestiales, agradecidas por la abundancia que ha sido concedida en medio de la nada. De esta forma, Israel podrá saciar el hambre, menguando el ardor de un intenso apetito que parecía querer atormentarlo a lo largo de toda la travesía. Eliseba y Aarón se juntan con sus parientes y Moisés se prepara para dirigirse a la congregación. ¡Atención! Por favor, Moisés tiene algo que decir. Dios anunció que nos dará raciones diariamente. No guarden las sobras para mañana. Recojan solo lo que puedan comer hoy. Los vecinos más próximos escuchan sus instrucciones y él vuelve a ingerirlo con deseo. ¡El sabor es magnífico! Me recuerda el pan de miel. Es verdad. ¿Y cómo vamos a llamarlo? Maná. Ahora todos saben lo que es. El pan caído del cielo. Maná. Me gusta. Algo después, Bina y sus hijos, Asir y Elcana, entran en su morada. Esperen aquí, voy afuera a buscar más. Pero Moisés dijo que solo tomáramos para hoy. ¿Y mañana Dios mandará más? Es bueno prevenir. Coge un recipiente y se va, pero los niños la miran molestos. Afuera, la mujer se arrodilla y colma la vasija a manos llenas de manera compulsiva. Safira sale de su hogar y la mira intrigada. ¿Qué haces, Bina? Se yergue nerviosa. Creí que ya habías tomado tu ración. Habla bajo. Estoy siendo precavita. Radina, Chivale, Gaiji y Simut salen al exterior. Pero el maná... Dios, mira. ...va desapareciendo. El sol está derritiendo todo. Sí. Incluso a mí. Yo ya comí suficiente. Será mejor volver a la tienda. Sí. Nadab, Abiu e Itamar se encuentran con sus padres. ¿Vieron a Eleazar? Está en la tienda con Inés y Fineas. Es impresionante. El poco maná que sobró, el sol ya lo derritió. No quedó nada. Lo importante es que ahora todos tendrán que comer. Alabado sea Dios. Al rato, Leila, Yocabed, Eliseba, Simut y los cocineros muelen o amasan el sagrado compuesto. Listo. Toma, aquí hay más harina, papá. Perfecto, hijo. Ya horneamos algunos panes. Ahora aprovechemos esto para hornear algunos panecillos. También podemos cocinar los granos en agua para preparar una sopa. ¿Qué te parece? Me parece una gran idea, Yocabed. ¿Echas de menos tu cocina, Gaiji? Yo siempre adoré los desafíos, Eliseba. Y me siento muy bien pese a que todo es tan diferente. También es la primera vez que usas ingredientes caídos del cielo, ¿verdad, amigo? Ni en sueños imaginé algo así. Sí, este maná tal vez haya caído del cielo, pero esta harina es muy difícil de hacer. El campamento se divide en barrios y uno de ellos celebra una fiesta por la noche. Miriam canta con los músicos. Dios ha creado los cielos. Aleluya. Aleluya. Dios ha creado la tierra. Aleluya. Aleluya. Dios ha creado la vida. Los hebreos se reúnen en grupos. Algunos forman círculos y bailan cogidos de las manos al son de melodías populares. Otros conversan animados mientras las notas suenan sin cesar. Tambores de piel, flautas de jonco o sistros tintinean rítmicamente, invitando a la danza. Eldad habla con Ur y Moisés. ¡Ah! Nada como tener el estómago lleno para que la gente se ponga alegre. ¿No irás a bailar, Eldad? No, ya estoy viejo para eso. Pero confieso que aún me gusta mucho ver a la juventud divirtiéndose. Moisés, tu pueblo sí que sabe hacer fiestas. Ahora que te uniste a nosotros, también es tu pueblo, Simot. Tienes razón. ¿Entonces puedo bailar? Por supuesto. Vamos. Yo les enseño. No, yo no tengo aptitudes. Pero junto a Simón parecerá que has bailado toda la vida. ¿Es impresión mía o estás diciendo que soy un pésimo bailarín? Vamos, venga. Lo empujan, animándolo. Pronto será como si hubiera nacido hebreo. Rabina. Miriam tiene una voz linda. Con Yocabel. Así es. Salió a su padre, que también adoraba cantar. La fiesta está tan animada que voy a llamar a Jairo. Sería bueno que trajeras a papá también. Tal vez mejore su humor. Judith se va. Ten un poco más de paciencia con tu padre, Ana. Fueron muchos cambios para Puki. Gaiji se une a los hombres que saltan alegres a la luz de las antorchas. Ana y Oseias se miran a distancia. Apuki intenta descansar en vano, tendido en el suelo, sobre un lecho improvisado. Era lo único que me faltaba. Hicieron una fiesta. A Jairo. ¡Ay, vengan! La fiesta está excelente, muy animada. ¿Qué están celebrando? ¿La comida que recogen del suelo? ¿O el hecho de estar aquí acampando en medio de la nada? Apuki, debe ser horrible esa obligación de quejarse de todo. Ay, cae comida del cielo y él se queja porque la levantamos del suelo. Es increíble. Sí, papá, ya basta de eso. Hasta dan ganas de comer un poco más. Coge un trozo de pan. Es muy bueno. ¿No te gustó? Me gustó, ¿eh? Se tapa con la manta. Zafira se junta con su familia. ¿Se van a quedar ahí parados? ¿Cuál es el problema? Comí tanto pan que apenas puedo moverme. ¿Y tú, Vina, no quieres bailar? Estoy exhausta. Se marcha. Ustedes sí que son unos aburridos. Besalel con Débora, Leila y Oliab. Mamá, vamos a bailar. Ay, vamos. Tú tienes que distraerte. Vamos a bailar. Vamos. La carne de codornices a la brasa inunda de aromas el aire. Y los panes recién horneados incitan la apetencia de los presentes. Todo se comparte entre familias que disfrutan de los placeres del paladar, mientras el baile adorna el ambiente con alegría. Aarón busca a Eliseba y la sorprende tomándola por la cintura. Te estaba mirando a lo lejos. Eres la mujer más bonita de esta fiesta. ¿Te quieres casar conmigo? No puedo. Ya estoy casada. Con un hombre maravilloso. Se miran a los ojos y juntan sus labios. Los bailarines elogian el bonito gesto. Rompen sus corros y vuelven a tomarse de las manos, formando una enorme rueda que gira a su alrededor. La pareja queda atrapada en medio del merecido homenaje y se besa con sentimiento. Moisés contempla a su hermano y cuñada desde un lugar apartado, sintiéndose feliz por el amor que se profesan. Fin del capítulo 182.